última vez que vuelva a creer en tus mentiras. Hoy me alejaré de tu lado, vivirás en el pasado, mejor te olvido, no. En la mente, últimamente está saliendo demasiado con tus amigas y todos te caen mal. Por eso te revisé la cartera, un nombre, tu nombre, tus letras. Y empecé a temblar. Nunca pensé que me lo iba a esperar. Oh no. Y empecé a sudar pensando lo que iba a hacer y tanto que yo te amé. Hoy será la última vez que vuelva a creer en tus mentiras. En el pasado, mejor te olvido, no. Siempre he sido fiel contigo, dime cuando no te demostré cariño. Solo quería tenerte a mi lado, sin saber por qué estás jugando. Sabía que iba a decir que son amigos, pero ya no te creo como antes. Ahí viene la salidera, aquí viene el amargue. Empecé a notar. Creer en tus mentiras. Hoy me alejaré de tu lado. Vivirás en el pasado, mejor te olvido, no. Baby, ah, ah, ah, ah, ah, ah.